recordar tu cara me hace tanto mal. Y esa sonrisita que tú me dabas, ese primer beso que tú me diste, y esa tarde triste que con él te fuiste. En una carta me escribiste que de mí tú te aburriste. Pero es mentira, no es verdad, porque yo a ti te enseñé a amar. En las noches que juntos pasamos. Pero es mentira, no es verdad, nunca de mí te olvidarás. Nunca de mí te olvidarás. Estoy seguro, amor. No te vas a olvidar. Recordar tus ojos me hacen tanto mal. Y las promesas de amor que juntos juramos. Cuando me abrazabas y me besabas, cuando me decías que tú me amabas, ahora me dices que no es verdad, que solo fue una aventura más. Pero es mentira, no es verdad, porque yo a ti te enseñé a amar. En las noches que juntos pasamos. Pero es mentira, no es verdad, nunca de mí te olvidarás. Nunca de mí te olvidarás. Y recordarte me hace mal.